en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en este último lunes del mes de mayo, lunes 29 post-electoral, con cara y cruz para el deporte ilicitano. La cara para el Elche Club de Fútbol, que firmó una victoria en San Mamés in extremis, ganó por 0-1. La cruz para el Athletic Go, el equipo femenino del Club Balonmano Elche, que tendrá que disputar el tercer y último partido definitivo para luchar por la Liga. Un fin de semana, deportivamente hablando, lleno de emociones y dramatismo. El drama en el descenso para el Español, que acompaña al Elche a segunda división. Y queda una última jornada realmente emocionante y dramática, con hasta 6 equipos que están metidos en la pelea para intentar salvarse. El Valladolid, Getafe, Celta, Almería, Cádiz, Valencia, solo uno bajará, pero va a ser una última jornada. El domingo a las 9 de la noche se ha retrasado. Los que juegan por la permanencia jugarán a las 9, los que juegan por Europa a las 6 y media. Todo ello el domingo. Por tanto, el Elche despide la primera división contra el Cádiz el domingo a las 9 de la noche. Y en San Mamés, Edgar Badía fue el salvador y Lucas Boyé el goleador, que por cierto empata a Pere Milla como máximo goleador con 6 tantos cada uno. Sebastián Becasese, el hombre milagro en este último mes y medio, está firmando números no de permanencia, sino casi de Champions, tras 3 victorias, 2 empates y una derrota. Desde que se ganó al Rayo, el Elche va como un rayo, y valga la redundancia. Ayer Becasese se mostraba orgulloso y contento de sus futbolistas. Orgulloso del juego de la primera mitad, porque jugar en este escenario más que igualada, creo que nosotros también muy, muy plantado, con una consigna muy clara, que era dónde robar y cómo salir, la situación del palo, los avances que tuvimos, cómo defendimos. Son jugadores de una dimensión en su potencial físico tremendo, elite. Y creo que, bueno, también tuvimos que sufrir la baja de Pedro, reacomodar, entró en selección muy bien, que hacía mucho no jugaba, Licha, el equipo en general, ¿no? Intentamos jugar, nos animamos a salir del arco, llegamos a campo rival. Y el segundo tiempo, sí, nosotros quisimos ir con el plan, ellos presionaron muy bien alto, nos costó un poquito jugar, y ya ahí nos fueron metiendo, ¿no? A través de balones detenidos, de centro de los costados, de no poder sostener el balón, sufrimos. Pero creo que supimos sufrir también. A ver, hubo un par de jugadas, cierto, que hay que tener eso, pero yo creo que uno lo empuja, ¿no? Con la mentalidad del grupo, con el entusiasmo, con ese deseo de sumar, de crecer. Y hace que a lo mejor ese balón que injustamente entró con Celta hoy no entre. O que pasó en Girona o pasó en Pamplona, que merecíamos más. Y hoy creo que por lo hecho en la primera mitad y por saber sufrir, bueno, tuvimos la recompensa al final. Y feliz, porque para nosotros es un logro muy importante terminar de esta manera. Y muchas veces se festejan los títulos o las hazañas, pero también terminar dignamente, con honor, todos juntos en la adversidad. Nos tocó venir en un momento muy delicado y vemos una unión maravillosa de todos los chicos. Quieren todos jugar y estar. Entonces ese es mi mayor orgullo y también el mayor premio que puede tener un entrenador, así que agradecido por eso, y si eso recompensa a la ciudad con alegría, mucho más todavía. Lo cierto es que el Elche está terminando la temporada pues con los mejores resultados posibles, y seguramente esta es la mejor campaña de abonos que hubiera imaginado el propietario de cara a la próxima temporada, con un Elche que no se ha dejado ir, todo lo contrario, y que le está quitando puntos de enorme relevancia al Atlético de Madrid, al Atlético de Bilbao, al Rayo, al Getafe o incluso al Sevilla, todos ellos rivales que se estaban jugando mucho. Y ojo, porque el próximo domingo viene el Cádiz. La carambola que tiene que darse para que el Cádiz baje a segunda división es perder contra el Elche, que el

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hemos cambiado los lunes negros por los lunes de sonrisa. Nueva victoria del Elche en San Mamés. La pena es que ya no valen más que para, bueno, pues engordar un poquito el tablero de puntuación del Elche, que tiene ya 24 y que ha sumado 11 puntos en las últimas 6 jornadas. Realmente realizando con esas 3 victorias, 2 empates y 1 derrota, una recta final del campeonato realmente sorprendente y positiva. Digo sorprendente porque no se esperaba, al menos yo no lo esperaba, de un equipo ya descendido y que encima está ganándole puntos a rivales que se están jugando la vida, y además rivales potentísimos como el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao, el propio Sevilla. Logan de Palmas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. José Antonio González, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo se explica esto? Que le quitas la Conference League al Sevilla, se la quitas al Atleti, le quitas el segundo puesto al Atlético de Madrid, al Rayo le privas también de luchar por Europa, al Getafe le quitas 2 puntos que al final los puede echar de menos. ¿Cómo es posible en un equipo descendido? Es muy sencillo. ¿Es muy sencillo, tú crees? Sí, muy sencillo, porque lo hemos hablado varias veces. Cuando tienes un jugador liberado, está suelto. Y eso es no solo un jugador, es todo un equipo que está suelto y liberado. Pero por muy liberado que esté, enfrente tienes un equipo que tiene sí, mejores pero jugadores. Pero da igual, porque estos son los mismos jugadores que el año anterior hicieron partidazo contra estos equipos, si ganan hasta los mejores. Entonces, no me sorprende. Lo único que no han sabido gestionar la presión, no han estado en una dinámica muy mala, que no han sabido todos gestionarla bien. Y entonces, al final, la mente es el poder del humano más grande que hay, la mente. Entonces, si la mente está con tanta presión y no sabe gestionarla, y con tantas circunstancias, y no te sale, al final, cuando ya sabes que estás descendido totalmente, ¿qué pasa? Uf, te quitas un peso encima y te sueltas y te estás liberado. Y eso es lo que pasa. El equipo cambia de chip, cambia de actitud. ¿Por qué? Porque está liberado. Y cuando tú cambias, la gente cambia. Y eso te sale. Y todo lo que no te salía antes, te sale ahora. Y es que es la ley de Murphy. Es así, así tal cual. De todas formas, José Antonio, también hay que tener en cuenta que el Elche tiene ya hasta un poco la suerte que le faltó en buena parte de la liga, ¿no? Ya no te perjudican los árbitros, salva Edgar Badía todas y en la única que tienes la segunda parte marcas el gol de la victoria, es que te sale todo. Sí, ayer la verdad en San Mamés es que al equipo ilicitano le salió el partido redondo. Yo creo que pudimos disfrutar de una primera parte muy igualada, en ese planteamiento Becasese apostando por un solo delantero ante las pequeñas molestias de Lucas Boye, que luego sí entró en la segunda parte y pudo resolver el encuentro a favor del conjunto franjiverde. Pero yo creo que la primera parte en líneas generales fue bastante buena. El Athletic Club de Bilbao tuvo ocasiones muy claras para adelantarse en el marcador, pero es que el Elche le jugó a un equipo que está peleando por entrar en Europa prácticamente de tú a tú, con ese balón al poste de Tete Morente, con buenas aproximaciones. Yo creo que hubo bastantes jugadores que me gustaron mucho, ¿no?, en la línea de los partidos que estamos viendo en las últimas semanas con Sebastián Becasese y esos guarismos, 11 puntos de los últimos 18 en juego. A mí sí que me está sorprendiendo el tramo final de temporada que está haciendo el Elche, me está sorprendiendo para bien. Yo ya lo dije, llegué a pensar incluso después de las primeras 5 derrotas que el proyecto deportivo con Becasese podía estar muerto, y el técnico argentino le ha dado la vuelta a la tortilla por completo. Creo que es el gran artífice de esta reacción. La plantilla también tiene mucho mérito, porque lo cierto es que a pesar de todas las adversidades, en ningún momento se ha dejado ir, y la pena es esa, Paco, que el Elche está dignificando la competición en el tramo final de liga, que no lo haya hecho antes, ¿no?, que llegue tan tarde, esos buenos resultados. Y respecto a los jugadores que te decía que me gustaron mucho, creo que John sigue yendo a más, es increíble lo de este chico, y yo creo que mucha culpa la tiene Becasese, ¿no?, que fue el que apostó por él en cuanto se recuperó de la grave lesión que sufrió en diciembre y lo puso a jugar. Es un chico que es que lo pongas donde lo pongas, pongas incluso de pivote, a mí cada vez me gusta más. Yo creo que ayer hace también otro partidazo, y luego pues ahí tenemos a Hosan, que sigue contando cada vez con más minutos. Ayer pone el centro en el descuento para la victoria del Elche. Lautaro Blanco creo que también tuvo muy buenos minutos hasta que fue sustituido, y después pues otra de las soluciones que ha encontrado Sebastián Becasese para este Elche, Carlos Clerc ahí de central, ayer salva un gol en la misma línea, creo que también firmó un partido muy completo. En líneas generales, Paco, creo que el equipo sigue yendo a más, y sobre todo lo más importante, creo que el proyecto para la próxima temporada va a ser ilusionante, ya no solo porque el club tiene que pelear por recuperar la categoría perdida, sino por lo que estamos viendo en esta recta final de temporada, y en ese sentido pues creo que se están sentando las bases para tener un proyecto. Ya no sabremos si funcionará o no, porque esto del fútbol no es tan sencillo, pero por lo menos el proyecto ahí está, lo está creando Bragarnik, y creo que es interesante. Lolo, ¿a ti qué te pareció ayer el Elche en San Mamés? Porque es un escenario que impone, es un Atleti que la segunda parte te aprieta, te mete dentro, lo que pasa que tiene un claro déficit con el gol, no tiene una Duriz, un Llorente como tenía antaño, y eso le mata. Pero es cierto que había que saber sufrir, también supo sufrir, porque también apareció la figura estelar de Edgar Badía, luego tiene esa sangre fría para hacer esa última contra y hacerla perfecta. Bueno, es que es un Elche distinto, muy distinto, ¿no? ¿Qué te pareció ayer? Totalmente, es que al final cuando... Es que yo me repito, y es verdad, cuando tienes la mente libre tienes piernas. Y que es así, y que las piernas frescas, y además lo hemos visto ayer, mira, hasta el final, hasta el último minuto, mira cómo corrían. Es que es verdad, se veía que sí. No tenían ni cansancio de físico, como se podía decir en estos meses diciendo meses atrás. No, meses atrás, y que no, nada, todo lo contrario, se ha visto, pues todo eso es a través de la mente. Tú estás liberado, pero, y los jugadores están sueltos y han sabido gestionar muy bien el partido de ayer. De todas formas, aparte de eso, que tienes razón, yo estoy convencido de que están liberados desde, no sé si desde el día del descenso desde el día que se ganó al Rayo, pero también tendrá que ver algo la motivación que Becasese ha conseguido con los futbolistas, el tema físico, que según los datos el Elche es de los que más corre o el que más corre, y el tema táctico, ¿no? Que habrá conseguido que su mensaje cale al futbolista. Es que al final es como todo, cuando llega un momento que tu mente ya recibe el mensaje, se desbloquea, se desbloquea y luego se desmonstra. Entonces lo que ha pasado es así, es que no hay otras explicaciones. El mensaje llegaba, pero no se transmitía porque la mente está bloqueada. Ahora, la mente está desbloqueada y el mensaje es el mismo, pero se viene que al final lo entiendes mejor y al final el equipo se suelta y entiende mejor lo que decía el míster y al final, bueno, sea más fluido. Entonces se ve un juego más fluido, se ve un equipo que está muy unido, se defiende juntos, se atacan juntos, se ve que se apoyan entre ellos, se respaldan. Todos estos detalles que no se veían, pero yo te digo que todo ha sido por la mente, nada más. Y al final, BKHC, lo reconozco, que yo le metí muchas cañas diciendo que era... Bueno, ya sabemos lo que yo pensaba hasta ahora. No sabemos nada de fútbol, porque todos lo pusimos a parir. Pero sí que El hombre, hay que reconocer que vino en un momento muy difícil, porque vino con un Elche descendido virtualmente, lo tenía muy complicado y le pedíamos ya que empezase a ganar desde el primer día, y eso era muy difícil. Pero sí que es verdad que decía cosas que, no, futuro, o sea, no hables de futuro, primero intentaba ver qué solucionar esto. Entonces, todos esos detalles que al final dices, vale, pero ahora hay que decir las cosas como son. El equipo está suelto, el mensaje llega mejor a los jugadores, se está demostrando que hay un juego más fluido, da esperanza para el año que viene por lo que estamos viendo. Entonces sí que es verdad que da gusto para la temporada que viene. La temporada que viene. Ahora la abordaremos porque se ha demostrado que la ayuda por el descenso que el Elche va a tener, que el Español va a tener y que tendrá otro rival más, que ninguno querrá, pero otro más va a acompañar al Elche y al Español, ayuda. Fíjate que el Granada sube directamente. Y el Alavés y el Levante, hasta la última jornada, han podido subir directamente, pero como mínimo están en el playoff. Es decir, el dinero no garantiza el éxito, pero ayuda mucho. Por supuesto. Y yo creo que ahí, José Antonio, va a ser clave el poder mantener este bloque, que yo creo que Becasese lo tiene clarísimo y vemos cada partido como sus 14-15 futbolistas son los que juegan, uh-huh, y ese es el bloque que quiere, y luego acertar con los fichajes, con los 7, 8, 9, no sé al final cuántos van a ser, pero el dinero sí que puede marcar la diferencia. Sí, el presupuesto va a ser importante, pero más importante va a ser lo que se haga con ese presupuesto y sobre todo hacer una buena inversión. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Yo creo que va a ser muy difícil que en el próximo mercado estival salgan las cosas tan tan mal como en el año anterior, porque es que para este último proyecto en Primera División, prácticamente todos los fichajes que llegaron en verano han fallado, salvando a Carlos Clerc. Yo creo que eso va a ser muy difícil que vuelva a pasar, y lo que tiene que hacer el club con esta nueva área deportiva reforzada en las últimas semanas con la llegada de nuevos integrantes es sobre todo estudiar muy bien cada caso, que haya trabajo en equipo entre el cuerpo técnico, el área deportiva y el propietario Cristian Bragarnic, que al final, por mucha dirección deportiva que tenga y que haya reforzado, nos da toda la sensación de que va a seguir siendo el que tenga la última palabra en cada operación, y a partir de ahí pues construir una plantilla que sea completa, que intente mantener esa base. Lo hemos visto en los últimos días con esa primera renovación de Pedro Vigas. Yo creo que es una continuidad muy interesante, un central con mucha experiencia, con nivel de Primera División, y que para segunda pues está llamado a ser un hombre fundamental de cara al proyecto la próxima temporada, y a partir de ahí pues intentar mantener a los futbolistas que ya hemos comentado. Está claro que los Omar Mascarell, los Lucas Boyé, Gerard Gumbau, que además termina contrato, pues van a tener ofertas seguramente para continuar en Primera División, pero yo creo que el proyecto del Elche en segunda también debe ser muy interesante. Y después, Paco, un simple detalle: no se puede entender el partido de mañana sin la aportación de Edgar Badía, que no lo hemos dicho, pero dejó una colección de paradas increíbles, sobre todo en la segunda parte, esa triple intervención que tiene, terminando con ese remate de Raúl García. La verdad es que el portero estuvo estratosférico y fue el que sostuvo en la segunda mitad al Elche de Becasés en San Mamés. Importantísimo Edgar Badía para la próxima temporada, porque sobre todo en los campeonatos prima mucho más un equipo que encaje muy poco a uno que sea muy goleador, ¿no? Y Edgar Badía es un portero que da puntos en primera, en segunda. Va a ser fundamental el guardameta catalán. Ha sido el mejor jugador esta temporada, sin duda. Y esa es un poco la preocupación, Lolo. La segunda división es... Tú lo sabes, has jugado muchos años, una competición muy dura. Además, fíjate, sube el Ferrol, sube la Morevieta, campos difíciles, equipos de pierna dura. No va a ser sencillo, pero hay que tratar de evitar que se escapen jugadores importantes. Y en esta recta final, qué casualidad, vemos cómo empieza a brillar Lucas Boyé, cómo empieza a brillar Tete Morente, Edgar Badía, sin olvidarnos de Gumbau. Mascarell, todos sabemos que es otra fruta apetecible. ¿Crees que se puede dar este caso de que varios futbolistas no continúen a pesar que tiene contrato en vigor? ¿O el Elche de verdad va a hacer todo lo posible por quedarse con ellos y no va a buscar hacer caja? Al final todo va a depender del jugador, si el jugador quiere o no. Mira el caso de Pedro Vigas. Podía haber esperado y le podría haber salido un equipo de primera, a lo mejor. Pero al final es como todo, es el propio jugador que va a querer a decir si se quiere quedar o no. Si Edgar, que sea Boyé, que sea cualquier jugador, que al final son ellos que van a decir si quieren irse o si quieren quedar. Así tal cual como es. Es verdad que pueden esperar algo de primera, pero vamos a ver, esas tantos años aquí en Elche, está querido. Estás en un campo de fútbol espectacular. El proyecto, con el dinero que vas a llegar que de la ayuda, te va a permitir de poder aguantar esta plantilla y tener, decir, reforzando bien para dar el puntito que se nos ha hecho este año, para dar el plus. Y yo soy un jugador 3-4 años dentro del club y bajo y tengo este proyecto, quedándose con la misma base, y me quedo. Tú te quedas. Me quedo solo por la base que hay y por saber que al final o vamos todos o cada uno a lo suyo. Pero al final los jugadores son muchas veces egoístas, tienen que pensar por sí mismo. Sí que es verdad que un proyecto así, si se queda la base, porque los propios jugadores se lo pueden decir, si él se va, yo me voy, no me quedo. Entonces, todos estos detalles va a ser que sea el propio jugador. El club puede decir lo que quiera, pero al final, si el jugador se quiere ir, forzará la salida. Bueno, pero también el club, depende del mensaje que lance, puede variar la salida o no salida de un jugador. Me explico. si el club no pone ningún reparo y dice públicamente, hombre, es que para tener un jugador a disgusto ya le estás abriendo la puerta. El club lo que tiene que decir es, no, perdona, aquí tiene todo el mundo contrato en vigor, aquí no se va nadie porque confiamos ciegamente en vosotros, que sois los pilares y la columna vertebral para la próxima temporada, y nos interesa muchísimo que sigáis. Y si mandas ese mensaje, no te digo que no pueda llegar una oferta por Lucas Boyé o por Edgar Badía o por quien sea, pero ya no lo tienes tan fácil para irte. Exactamente. Pero que si lanzas un mensaje de si llega una oferta interesante y el club y el jugador, nunca podemos retener a un jugador que se quiere ir, pues negociaremos. Si mandas ese mensaje, malo. Es que las palabras son muy importantes. Claro. Las palabras son clave. No hay cualquier negociación, son las palabras. Una palabra te puede fallar una negociación, como te puede conseguir llegar a triunfar en la negociación. Todo es en función de cómo tú lo transmites, cómo tú lo dices y cómo lo percibe el jugador. Y luego que el club se siente con cada jugador y le haga ver lo importante que es. Oye, mira, necesitamos que te quedes. O sea, tienes contrato, pero es que además queremos que te quedes. Mira, y tienes un año, vamos a ver si prolongamos. Cuando te haces valorar un club, cuando claro. te valora, tú puedes asegurar que te sientes tan valorado que tú te quieres quedar, sí o sí, aunque bajes. ¿Por qué? Porque te sientes el cariño, el que está querido, que la gente te valora por lo que eres como jugador y como persona. Sí, eso, y dentro de un club, para un jugador, te puedo asegurar que se queda. Yo, es que eso es lo que creo que ha pasado con, creo que ha sido un tiro muy certero con el caso Pedro Vigas. O sea, no han esperado, les han plantado la renovación, les han dicho, oye, vais a ser importantes. A lo mejor aquí en España se dice, no es lo mismo ser en segunda división cabeza de ratón que cola de león, ¿no? En primera, a lo mejor es uno más, pero aquí vas a ser importante. Así tal cual es. Edgar Badía, a lo mejor en primera, pues a lo mejor eres suplente, pero aquí vas a ser un ahí es donde vamos. Un bastión importante. Un Premiá, un Boyé, vale, perfecto. Te vas a un club de primera división de mejor calidad, vale, pero tú sabes dónde vas a ir. Puede ser que no es el primero, o va a ser el segundo. O puede ser que no, que eres el primero y que al final la rompes. Que no se sabe en el fútbol. Sí. Pero sí que es cierto. Sí, aquí tienes un estatus. Es que exactamente, ahí por lo menos tiene una base de muchos años que ha hecho que tú eres lo que eres aquí en este club y en este equipo. Entonces eso hay que sentir, hay que valorarlo. Y el propio jugador se tiene que valorar estos detalles y también, como tú has dicho, va a ser en función de lo que transmite Baraganic. Claro. Que va a ser que al final el jugador se quiere quedar o no. Eso está claro. Última jornada, José. Valladolid, Celta, Almería, Valencia, Getafe y Cádiz. Ni más ni menos. 6 equipos por una plaza. Tela. ¿Quién va a descender? Está todo muy apretado. Ahora es el Valladolid el que acompañaría a Español y Elche a segunda división. Es cierto que el Valladolid depende de sí mismo. Juega en casa con un estadio de Zorrilla que seguramente todos va a estar... Todos dependen de sí mismos. Es increíble. Todos. Este Vaya final de liga. Bueno, yo creo que en esa última jornada el Valladolid puede sumar los 3 puntos ante un Getafe que se está jugando también la vida. Insisto, depende de sí mismo. Y ahí está el Celta, que es un equipo que no ha estado en descenso en toda la temporada y que se puede ver en la zona roja de la tabla en la jornada 38, justo en la que no tienes que estar. Y la dinámica del Celta es lamentable. De hecho, si no le llega a ganar al Elche en el tramo final con aquel cabezazo de Aidó, estaría descendido. Y juega contra el Barça, que el Barça está prácticamente de vacaciones, pero bueno, tienes que ganarle al campeón. Entonces, yo creo que el Cádiz está salvado. Prácticamente, no sé qué pasará aquí en el Martín Valero el próximo domingo, pero yo quiero que gane el Elche y a partir de ahí, pues bueno, es verdad que hay muchos equipos que están involucrados, que todavía no tienen la permanencia, pero también es cierto que hay muchos empates, que hay varios de ellos que lo tienen bastante más fácil que otros, porque por ejemplo el Valencia yo creo que prácticamente también está salvado ya. El Getafe lo tiene muy cerca, aunque vamos a ver qué pasa en esa última jornada ante el Valladolid. Bueno, yo creo que está interesante, Paco, y ¿pero y te mojas o no? Yo diría el Celta de Vigo. El Celta, como yo, te Valladolid. Vigo. El Valladolid. Claramente. Pues son los dos que más opciones tienen. Aquí, Valladolid 39, Celta 40. Bueno, y Almería 40. Sí. ¿Tú crees que el Valladolid? Sí. O sea, que no le gana al Getafe. No, yo creo que Getafe por bordarás. Yo creo que le van a comer ahí hasta el cuello, ahí como pitbull. Sí. Y eso que no tienen a Enes Unal, al turco. Y se lesionó de gravedad. Pero yo creo que no, yo veo más a Valladolid. Valladolid. Ajá, sí. O sea, Valladolid y Celta.

partido en la eliminatoria final del título de la Liga Guerrera Ciberdrola, el Atigou Club Balonmano Elche cayó derrotado ayer por la tarde en Málaga, donde el conjunto andaluz empató a 1 la serie. El equipo ilicitano perdió por 28-26 en un partido muy complicado y en el que Costa del Sol Málaga fue superior desde el ecuador de la primera parte. El choque comenzó con mucha igualdad, incluso el Elche llegó a colocarse con una ventaja de hasta 2 goles, pero todo se empezó a torcer para las franjiverdes cuando acumularon unos 11 minutos sin anotar, un déficit goleador que se reflejó en una distancia insalvable. En el Luminoso, con 12-10, se llegó al descanso y tras la reanudación la remontada ya no fue posible. La portera Merche Castellanos y la central Silvia Arderius fueron las grandes protagonistas en el bando malagueño y una auténtica pesadilla. Por un lado, la guardameta hizo intervenciones de mucho mérito y por el otro, Arderius anotó 10 goles que, sumados a los 9 de la ida en el Esperanza Lat, ya se convierten en 19 a lo largo de toda la eliminatoria. Por su parte, el Elche estuvo liderado en la pista por la neerlandesa Tessa Banzil, quien hizo un partidazo, firmó 8 de los goles del equipo, una actuación que fue insuficiente. Clara Gascó y Danila aportaron 5 dianas cada una. Tras la derrota en Carranque, habló la jugadora Danila Sodelgado en Teledeporte. Avisa, queda un partido y que nadie dé por muerto al Elche. Hemos ido a remolque prácticamente todo el partido, pero para mí lo más importante es que no nos hemos salido del partido en ningún momento. Al final yo creo que hemos estado muy mal de cara a portería, hemos fallado muchas acciones claras y ha habido mucho cúmulo también de errores individuales a nivel defensivo. Pero bueno, son cosas del juego y yo me quedo con que nos queda un partido y que no estamos muertas todavía. Toca levantarse el campeón entre Málaga y Elche. Se va a decidir el próximo miércoles a partir de las 8:30 de la tarde, de nuevo en la pista de Carranque, en Málaga. El equipo que gane se va a proclamar por primera vez en su historia campeón de la División de Honor Femenina. El partido se podrá seguir en directo a través de Teleelch en esta casa. La previa arrancará media hora antes y tendremos conexiones con el centro de congresos, donde se va a volver a instalar una pantalla gigante para presenciar un encuentro que es histórico, ya pase lo que pase, para la ciudad ilicitana. Recuerdo que el Atigou, Paco, se ha quedado concentrado en Málaga durante estos días preparando ese partido final, concretamente en Rincón de la Victoria. Pese a la derrota del Elche ayer, recordamos que el equipo de Joaquín Rocamora sigue estando a un pasito de la gloria. Están haciendo historia, pase lo que pase, mucho mejor lógicamente si consiguen el brillo de ese título de liga, pero están realizando y escribiendo una página preciosa en la historia del balonmano femenino ilicitano. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Pues vamos a poner el punto final. Os recuerdo que esta noche tenemos edición de A Todo Gol en el horario habitual, 10:15, para analizar esa nueva victoria del Elche frente al Athletic Club de Bilbao. Hoy nos acompañará el exjugador del Elche y del Athletic de Bilbao, Iván Zubiaurre, para analizar el partido y la jornada. Os esperamos en A Todo Gol esta noche, 10:15. ¡Hasta luego! ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso... Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. ¿Quieres perder peso y ganar salud? En Ilai Clínica de Medicina y Cirugía Estética de IMED Hospitales contamos con la unidad de nutrición y obesidad. Disponemos de los mejores especialistas médicos en un entorno hospitalario y las técnicas más innovadoras. Nutrición, endomanga, método Apolo, balón intragástrico y cirugía bariátrica. Estamos en el Hospital IMED Elche. Solicita cita médica gratuita en ilai.es. En Tiendas Anticrisis El Castor tienen más de 1.000 artículos rebajados en mobiliario. Conjuntos de salón, dormitorio, sofás, sillones. Sí, has oído bien. Más de 1.000 artículos rebajados. Tiendas Anticrisis El Castor, los más baratos. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.